la joven promesa del futuro de web en columnas. Hijo postizo. Hijo postizo de ofrendas urbanas. Con nosotros, fuerte el aplauso para él, el señor, el muchacho, el amigo Franco Rojas. Bienvenido, Franco, ¿cómo anda? ¿Bien? Todo bien. ¿Cómo andás? ¿Puedo tutear? No, por favor. Nada, muy bien. No, sí. Sí, sí, por favor. No me lo ponga nervioso a Franco, mi amigo. No, sí, muy contento de estar de nuevo acá. Ya la segunda, ¿eh? Claro, de poder seguir escribiendo columnas y que no se me haya acabado las ideas. Y nada, contento de poder venir a presentarlas y... Nosotros contentos con tenerte Somos acá. Somos todo orejas. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el disparador de esta historia que has escrito para estos días? O la última que escribiste, que ya la pueden degustar en nuestra página. Que se llama ¿Por qué repruebo parte 1 de 3? Eso. ¿Qué fue? Yo la leí, pero para contarle a la gente. Bueno, ¿en qué te inspiraste? ¿En hechos reales? Sí, un poco. Conmigo mismo. Claro, yo diría que fue un poco algo que tenía como pensando y calibrando hace 2 años, 3 años, y que no tenía dónde escribirlo. O sea, tenía, pero no tenía dónde mostrárselo al mundo. Y que. No, nada, tenemos tantos oyentes, claro, igual. Bueno, no. Pero una porción del mundo. Okay. Es de la competencia. La... Vos viniste acá para ver si levantabas algún oyente, ¿no? Alguna. Quiero contarles que Franco tiene 17 años. Sí. Ya parece. Está cursando el secundario. Entonces, y esto es verdad. A vos te pasa, algo que a vos te sucede. Crudo, un pensamiento tuyo. Sí, crudo sin censura. Cuando decimos esto, señalamos lo que está escrito porque Franco suele publicar en nuestra web sus columnas. Por ejemplo, esta ya está publicada en nuestra web, por ejemplo. Y contanos un poco entonces de qué se trata. ¿De qué se trata tu escrito? Bueno, dije algo muy personal que habla de mi experiencia en el secundario, que hasta ahora está llegando a su fin. Faltan 4 meses para terminar, si Dios quiere, matemática quiere, el colegio. Y nada, hablo un poco de un momento en tercer año donde sentí que el colegio ya no... No es que sentí que no servía para nada, sino que sentí como que era algo que no era tan importante como podría ser en la vida de alguien y que nadie le daba una importancia. O como que los profesores no le daban la importancia que yo sentí que tendrían que haberle dado. Ajá. O sea, no encontrabas capaz que algún referente dentro de esa institución. Claro, no otro referente y no encontraba una motivación para ir. ¿Entendés? Pero bueno... Todavía estás cursando, ya estás en quinto. Y la motivación, o sea, que la encontré, claro, finalmente. Ah, bueno, eso está bueno. Claro, por favor. Porque aparte el tercero es importante, es la mitad. Claro, tercero estás es como el filtro. Estás a mitad de año. Claro, tercero es como el filtro de la secundaria, donde quedan los que no, los que quieren joder. O sea que tiene final feliz esta historia. ¿Encontraste esa motivación? Y tuve que hacerlo. Tuviste que encontrarla para llegar claro, a la quinto. Está bien. O sea, es un esfuerzo que hace el alumno. ¿Podés contar esa motivación? Sin, por ahí no hay que nombrar a nadie, no sé. No, la motivación es... En algún momento va a terminar. Esa es la... Esta es la motivación, lo escrito, que escribiste, lo que transformaste... El resultado de tu historia, por ahí, ¿no? Claro. Lo que leemos en ella. Claro, que era... Bueno, algo que yo lo seguía sintiendo desde tercero hasta quinto año. Es algo que... Si sigue estando es porque algo... No de verdad, pero algo que significa para mí. Y es... ¿Qué cosa? Y nada, significa que... ¿Qué hago acá, no? ¿Qué estoy haciendo todavía en el...? ¿Acá no ofrendas? No, que no. Ah. Más o menos sé qué hago, pero... ¿Qué hago en el secundario, no? Como que... ¿Cuál es mi... No, mi motivo. ¿Cuál es mi... Mi final en el secundario? ¿Cuál es el final del secundario en sí? Un poco más de una segunda vuelta de tuerca, que es el secundario, y no aceptarlo ya como... Como dice... Como me dijo bien una profesora... No me dijo bien, pero como me dijo una profesora... No te hagas tanto problema si el secundario es un trámite, nada más. ¿Y qué te pasó con esa frase? ¿Te indignó? ¿Te gustó? ¿Te dio un camino? No, bueno, es una frase típica. Es una frase... Ah, ¿la nombran mucho los profesores esto? Los profesores, la familia, otros alumnos egresados. Es como una postura, como hay que hacerlo y bueno... Claro, es una postura. Pero no yo... No te cuestiones tanto. El primer problema que encontré con esto es un trámite. Ya si es un trámite... Creo que hasta un palestino saca la nacionalidad de Estados Unidos antes que 5 años. O sea, trámite no es. Claro, está bien, claro. Es más o menos un trámite. O sea, claro, es si esto es un trámite... Hacelo vos, claro, si esto es un trámite. Claro. No, está bien. Pero, una formalidad, te quiero decir. Claro, como es algo que hay que hacerlo. Pero... Es una etapa. Es una etapa, pero bueno, hay que... Como dije, le di otra vuelta de tuerca y traté de salir de eso, del hay que terminarlo porque hay que terminarlo. Y como tratar de dar una respuesta de... ¿Por qué no está funcionando? No, porque siguen saliendo egresados y no hay nada de repetidores, pero ¿por qué no funciona tan bien como podría funcionar el secundario? Y bueno, me encontré un poco en los los profesores, ¿no? Después la próxima columna capaz habla de los alumnos, y la tercera, creo que la idea de la tercera es poner frases que escuché en mis años de secundaria que expresan un poco lo dicho en las otras dos columnas. Y Franco, vos acá hablás de una profesora que te respondió eso y de algunos otros que más o menos, por lo que leemos, tienen la misma idiosincrasia que esa. Pero encontraste profesores, no sé, de otra manera que supieron incentivarte para que continúes o crearte un interés, porque esa creo que también es la función de un educador. No, bueno, yo ¿hay tengo... de los otros profesores también? Sí, ajá. Yo tengo acá en mi blog una frase anotada de Turén, que es: conoce tu hueso, entiérralo, desentiérralo, róbelo, cambiarlo de lugar, o sea, conoce lo que das, sabe cómo darlo, sabe cómo abordarlo, y e inspira a otros o motiva a otros a aprenderlo. Claro, y hay profesores que lo hacen, que lo roben, lo desentierran, lo vuelven a enterrar, que vuelven sus clases mucho más llevaderas. El que hace eso no siente que el secundario es un trámite. Claro. Porque del mismo modo el docente puede pensar que es un trámite ir y dar clase, ¿no? Claro. No debería. No, obvio, pero también hay maestros que, bueno, les gusta dar clase, y eso se claro, nota. Eso, es algo que eso está bueno. Se nota mucho cuando a un profesor le gusta lo que da. Sí, finalmente. Y es interesante porque siempre como que se le adjudica al adolescente ese estado abúlico y que nada le interesa, ¿no? Y realmente uno y es causa de algo. Buscar. O sea, eso no viene de ningún lado, ¿no? Es exacto. Que, no es que ya el adolescente es una persona desinteresada, desapasionada, gris. O sea, es como que el colegio no tiene por qué ser un trámite. Y tampoco tiene por qué. No tiene por qué terminar así el alumno, tampoco. No tiene por qué ser una persona que va y estudia porque tiene que estudiar, y le da lo mismo estudiar una materia u otra, o quiere nada más el resumen, quiere aprobar fácil, si puede copiarse, se copia. O sea, está bueno también como que sea una especie de. Poner un desafío, porque las cosas que te interesen las hagas con más ganas y que trasciendan las fronteras del colegio. Franco, ¿quieres leer un. Sí, no, obvio. Un fragmento de lo que escribiste? Me da mucha intriga. Bueno, está ahí, lo puedo leer. Sí, lo puedo leer todo, pero tal. Dale, largo, dale. Como ya se dan cuenta los que. Si nos hacen así, un circulito con el dedo, es porque tenemos que redondear, pero. Okay. Tenemos tiempo. Ok. Bueno, la leo. Dale. Cuando estaba en tercer año del secundario, entró a mi curso una chica nueva. Era alta, rubia e histérica, pero era muy práctica. Ella no estudiaba. Lo único que hacía en clases era preguntar a los profesores qué tenía que escribir en las pruebas para que la aprobasen. Lo que me sorprendía era que los profesores le decían qué escribir y ella aprobaba así todas las materias. Venía la directora al aula y la felicitaba por su boletín. Decían que era una alumna modelo. Esa es la definición de alumna modelo que tiene hoy en día nuestro sistema educativo. Un robotito que aprende de memoria, escribe lo que memorizó punto por punto y después lo olvida. Repitió el proceso en la siguiente prueba hasta quinto año. Pero esto no es solo culpa del alumno, sino que el 80% de los profesores fomentan esta actitud. Una vez una profesora a la que les puse esto me dijo: pero no te hagas tanto problema, si el secundario es un trámite nada más. ¿Cómo esperar algo más que robotitos si la persona que da la clase es una mecánica? Son profesores que quieren corregir pruebas como si fuera un formulario, con tics o cruces. Quieren que pongamos que A es A y que B es B, sin pedirnos que pensemos por qué A es A o si tal vez B más C sea D. Sin que les importe que aprendamos nada, usándose el artajo cuadros o esquemas para reducir los temas a una mirada rápida antes de la prueba. En la vida tuve 3 o 4 profesores que me inspiraron a mí o a otros a hacer algo que trascendiese las fronteras del colegio. Y lo que hacía sus clases tan llevaderas era que ellos amaban lo que daban. Y exponían como si expusiesen ante una comisión que tuviese que decir si sacar o no su materia de la currícula escolar. Pero al profesor usual, mediocre, solo le importa que encontremos el párrafo donde dice textualmente la respuesta a su pregunta y lo escribimos tal cual está escrito para ponernos un 6. Tampoco acepta mayor profundización en los temas. Son, en resumida cuenta, tan vagos como los alumnos a los cuales se acusan de no prestar atención. Bueno, muy lindo, Franco. Seguí así. Y esta fue, digamos, una parte de tu visión por tu paso en el secundario. Sí, podríamos decir. Sí, obvio, es una visión, nada más poder miles de otras. Y hay otras, seguro. Totalmente. Tenés otras. Vendrá para la del contar. Viaje de egresados, ¿no? ¿Te vas claro, a viaje? Sí, este año, en octubre. ¿A dónde te vas? A Brasil. Porto Seguro. Están de joda, todos los jóvenes están de joda. Claro. Franco. Te agradecemos por tu segunda visita a este programa Ofrendas Urbanas. Te esperamos el mes próximo con más de tus vivencias. Dale. Y para todos, perdón, los que quieran chumpear el blog de Franco. No, es la página de la. Las notas de Franco se suben a la página de Ofrendas Urbanas, que está renovada día a día. Visítenla.